Bueno, Andrés, siguen los trabajos de limpieza en el sector de la costanera, producto de que uno de los paños del Boulevard Ayacucho cedió y la basura se desparramó a lo largo de ese sector. Sí, sí, bueno, como bien ayer también hicimos la nota en la costanera y ustedes comprobaron lo que había sucedido, en qué estado de situación estaba la costanera. Justamente con mis compañeros ayer y otras dos personas que hoy no están, durante todo el día de ayer, toda la tarde estuvimos haciendo una limpieza profunda de todo el sector ese de costanera, que era un basural a cielo abierto entre el muelle de lanchas y el puente, no, producto justamente de la destrucción de uno de los paños del canasto de contención de sólidos de Ayacucho. Y a pesar de las fotos, de los videos, de las notas en las radios, etcétera, absolutamente nadie del municipio se acercó, ni siquiera, incluso ante los pedidos nuestros, al encargado de este área de ambiente y servicios, que es Gastón Gutiérrez, secretario de la municipalidad. Nadie se hizo presente y tuvimos que hacerlo nosotros los vecinos. Una situación lamentable, pueden ver que estamos todos embarrados, las bolsas llenas de residuos, y justamente lo que quisimos hacer, hoy a la mañana, en el día de la fecha, seguimos, porque ayer a la noche siguió lloviendo y obviamente cada vez que llueve sigue llegando basura y el canasto no, obviamente que no lo arreglaron el día de ayer ni lo van a arreglar en los próximos días, así que siguió llegando basura. Una tarea titánica que, bueno, hay que empezar a visibilizarlo de otra manera. Es por eso que decidimos venir a la municipalidad y ver si podemos charlar con el intendente o con alguien acá, si no vamos a dirigirnos a la Secretaría de Ambiente y Servicios, porque esto se está yendo de las manos, necesitamos que empiecen a involucrarse de otra manera. José, esta situación, bueno, frente a la falta de respuesta de parte de las autoridades, decidieron traer las bolsas de basura aquí a este lugar. Sí, sí, es una acción directa porque, bueno, solamente hacerlo y poner videos en Facebook parece que no hace efecto, hasta que, bueno, espero a ver ahora si se ponen las barjas en remojo, porque no puede ser. Si el paño ya se estaba rompiendo y hay una lluvia grande y se espera más lluvia, lo normal es que manden gente a limpiar. ¿Por qué? Porque si no se forma una película con los plásticos y con todo, y eso hace que haga más fuerza el agua cuando sale y se rompan los paños. Eso es algo elemental. Entonces tienen que hacerlo, tienen que limpiarlo periódicamente, sobre todo entre las lluvias. Y reforzar más los paños. Cuando se ven que se están rompiendo, no esperar a que se rompa del todo y que salga la basura. Porque todos estamos en Fiesta del Río, ahora entre un par de semanas vamos a Fiesta del Río, pero después en el río no le importa realmente. No está de fiesta. Claro, el río no está de fiesta y esto para las generaciones que vienen va a ser cada vez peor, si no. Entonces hay que tomar conciencia tanto desde en la educación de los chicos, separar la basura, pero también hay acción directa. Cuando se empieza a romper el canasto contenedor, que fueron años de lucha de Andrés, sobre todo, de gente que está hace bastante, yo estoy hace poco, hace un par de años nomás, pero fue toda una lucha para que lo empiecen a darse cuenta que lo tenían que hacer. Pero una vez hecho, después hay que hacer el mantenimiento y arreglarlo con esta rueda, porque si no se rompe y no sirve, ¿entendés? Uh-huh. Va todo y hay mucha basura, mucho plástico, y también sería bueno que no solamente estén el canasto acá, sino que sean antes que se empiecen a contener los plásticos y la basura, porque es mucho, cada vez más crece la ciudad y cada vez más residuos que llegan al río. Entonces es importante que en las bocas de tormenta también se puede llegar a contener un poco, y después en el medio, entonces es menos lo que llega acá. Eso sería lo ideal. Y bueno, y también creo que la gente que está en esta área, si no toman gente, más gente, o la cooperativa que hace la limpieza o hacen un contrato que también tengan que limpiar el río cuando pasan estas cosas, o toman más gente, pueden dar trabajo a más gente también que lo haga. Y tienen que tener una conciencia social ambiental más importante, porque si no llegan en estos cargos donde no tienen la voluntad política para hacerlo, la acción directa para hacerlo. Eso lo necesitamos, gente que realmente se ocupe de lo que tiene que hacer, no que solamente por la galería y para la foto y después realmente no lo hacen, ¿no? En caso de que no tengan respuestas, ¿cuáles van a ser las próximas medidas? Digo, ya trajeron las bolsas aquí, en caso de que no los atienda nadie, ¿cómo sigue esto? Bueno, ahora intentaremos que nos atienda alguien, y si no, nos vamos. Bueno, acá al lado a la vez está el Departamento Provincial de Aguas, que es el organismo justamente competente en este tipo de situaciones y que aparte debería ejercer el poder de policía sobre estas situaciones. Ellos son en realidad los responsables de controlar o de exigir a los municipios, en este caso porque un sistema de desagüe pluvial es una injerencia municipal, pero el poder de policía lo ejerce el DPA. Y sin embargo no lo hacen, no están. Están todos adentro de esta oficina y no ha ido, por ejemplo, absolutamente ni siquiera un inspector del DPA a constatar lo que había sucedido. Ni a juntar, obviamente, ni a estar ahí arremangándose con uno. Entonces, es muy lamentable todo lo que está sucediendo. No sé qué otro tipo de acción vamos a hacer, pero evidentemente habrá que seguir insistiendo, habrá que seguir haciendo acciones tal vez más directas y con más repercusión, porque la verdad que se está yendo de las manos, yo creo. O con organismos internacionales como Greenpeace. Ajá. O sea, actuar de otra manera, ya que a nivel local no dan bolilla ni toman cartas en el asunto. Y además veo mucha hipocresía en la sociedad, que está todo el día sacándose fotos con el río, mi lugar en el mundo, y está todo podrido, todo lleno de mugre. Y los gobernantes mismos también. Claro. Porque lucran, sí, el río, el mar también, pero nadie se ocupa. Y está cada vez peor. O sea, mucha hipocresía en los gobernantes y en la sociedad. Uh-huh. Falta un mayor compromiso de parte de las autoridades para el cuidado del río y también una conciencia social. Sí, educación, sobre todo educación. Lo mismo está pasando en la playa, que es otro problema que tenemos. Uh-huh. ¿Qué pasa específicamente en la playa? Lleno de mugre. Ahora se puso de moda que organizan fiestas diferentes en los paradores, pero después no se ocupan de juntar la mugre. Cierto. Entonces vos ves todos los médanos, los tamariscos llenos de botellas, llenos de bolsas, de pañales. No hay contenedores, no hay tachos de basura en la playa, no hay gente, contrataron a dos pibes que van y juntan, pero eso no hacen nada al lado de toda la cantidad de mugre. La playa es muy grande. Y bueno, lo mismo estoy viviendo yo en la playa porque lo vivo allá a diario. Bien. Así que bueno, vamos a ver que si tomamos otras medidas. Bien. Ya más a nivel internacional. Bien. Que nos ayuden, porque esto acá no dan bolilla. Les agradecemos. No, gracias a ustedes. Yeah.